El siguiente programa ha sido pregrabado. Todavía puede participar llamando o enviando un texto a nuestra línea electrónica al 352-593-0095. Quédese en sintonía y disfrute tu emisora favorita, la frecuencia que inspira fe. Frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM, alrededor del mundo a través de Radio Fe 95.com. Y este es su amigo Johnny del Valle. Yami del Valle. Y tenemos también a Martín. Y estamos aquí preparados para acompañarle en esta preciosa mañana. Y queremos su cooperación durante esta programación. Deseamos escuchar lo que está sucediendo al otro lado de radio. Y usted puede participar en el día de hoy llamando a... al 352-347-9576. También nos pueden dejar un texto al 352-593-0095. O la página del internet en Radio Fe WJRN. Mira, me la aprendí en español. Sí, y también, poco a poco, sí. Y también en la página de Al Próximo Nivel. Letra por letra. Sí. Sí. Te la practica una por una. Sí, porque no las puedo todas a la misma vez. Cada mañana nosotros nos despertamos con una nueva esperanza, sabiendo que Dios está haciendo cosas maravillosas. Y sabes, hoy no es ninguna excepción. Dios ha despertado este día, nos ha dado este nuevo despertar para darnos nueva misericordia. Y si tú estás escuchando en el día de hoy, no es coincidencia, es que Dios de verdad quiere compartir contigo cosas que hay en su corazón. Y Él nos ha puesto en nuestro corazón para poder compartir contigo. Comenzamos toda mañana con una actitud de gratitud, dándole gracias a Dios por todas las cosas que Él ha dado, está haciendo y aún va a hacer. ¿Por qué no te une con nosotros en esta oración de gratitud a Dios, sabiendo que Él siempre está pendiente? ¿Sí? Vamos a orar. Padre Celestial, amado Rey, te damos gracias en esta preciosa mañana por todo lo que tú nos das, por suplir cada recurso para sostener nuestra existencia, por darnos vida y dejarnos abrir nuestros ojos en este lado de la eternidad en este día. Gracias por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, aquellos que nos acompañan en esta jornada. Te pedimos por ello en el día de hoy que tú les suplas también y que puedan vivir en el gozo y en la fortaleza que viene de ti. Y te damos gracias, Señor, porque tras de la escena tú trabajas todos los días, ayudándonos a alcanzar la meta que tú has propuesto para nosotros. Gracias por siempre estar pendiente, por guiar nuestros pasos a través de la luz de tu palabra, por siempre suplir cada una de nuestras necesidades. En el día de hoy queremos servirte en espíritu y en verdad. Queremos que todo lo que nosotros hagamos sea de tu agrado, para que el mundo pueda ver la luz de tu amor a través de nuestras acciones. Señor, ayúdanos a hacerlo así, y que de nuestros labios nunca se aparte una alabanza hacia ti, y nuestros corazones siempre tengan el deseo de buscarte, y que todos los días nos podamos acercar más y más a tu presencia. Señor, gracias por todo. Y hoy, mientras estamos aquí compartiendo, usa nuestras palabras para influenciar e inspiración en aquellos que están escuchando, y levanta al caído y sana al enfermo. Y haz maravillas para que tu nombre sea glorificado. Gracias por este tiempo y esta oportunidad. En tus manos entregamos todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguir en sintonía aquí con la frecuencia que inspira fe, 95.9 FM. Y qué gozo, qué placer saber que estamos sirviendo en esta capacidad. Y mi amor, ¿cómo te fue este fin de semana? Muy bien, muy bien. Sí, ¿cómo es así? ¿Cómo es así? Bueno, estuvimos celebrando mi cumpleaños. ¿Todavía estamos celebrando sí, tu cumpleaños? Claro que sí, mira que él sorprendido. ¿Me lo perdí? Claro. ¿Te lo perdiste? ¿Cuándo fue? El sábado. Oh, ¿este sábado? Sí, sí, el sábado. Oh, qué rico. Sí. Bueno, no, a las damas no. Ya iba a preguntar cuánto. Ay, ya. Sí. No, pero que tú te ves jovencita, eso no importa. No, es que yo me siento muy joven, para pues decirte la verdad. Se refleja. Me siento, sí, y eso refleja. Es algo que... Sí. Pero qué bueno, ¿qué hicieron entonces? Sí. Dale. Bueno, estuvimos celebrando en grande. Uh-huh. Y yo sé que Facebook, hubo una revolución en Facebook, todos mis amigos... mandándome felicitaciones. Todos no. Bueno, todos mis amigos de Facebook. ¿Y tú eres mi amigo de Facebook? Bueno, ahí te quedas. Mándame un friend request. Él no lo hizo a propósito. Yo no me voy a decir. No, es que yo no sabía. Eso, por eso fue que pero no es que Facebook mandarlo. Te ayuda mucho a mantenerte al tanto de los cumpleaños de tus amistades. Mira, si te quieres recordar tu aniversario, tus cumpleaños, apúntate a Facebook para que siempre te avise. No sé de aniversario, mi amor, pero sí sé que Facebook te dice siempre los cumpleaños de tus amigos. Ya, yes. Y entonces, no, eso fue tremendo. Yo dije, wow, cómo me quieren. Me sentí tan amada y tan especial que digo, bueno, yo los amo a todos ustedes también. Y gracias por esos comentarios, ¿verdad? Que y le dieron ese toque que le faltaba a mi cumpleaños. Sí, un montón, mucho amor que me mandaron a través de Facebook. Y se lo agradezco de todo corazón. Y fue algo bien, bien lindo. Bueno, mi esposo me llevó a... al circo, ¿cómo se llama ese circo, mi amor? La Nuba. Cirque du Soleil. En Downtown Disney, que yo nunca había ido. Sí, llevamos a las niñas. Fue... ¿Se sintió en familia, entonces? Sí, en familia. Con los payasos. Yo vi tu primo allí. Tu primo, le mandé saludos, Pepito. No, pero estuvo bien chistoso, bien lindo todo. Fue algo bien... diferente para mí, porque yo he ido a otro circo, pero este fue algo espectacular. Oh. O sea, aquellos que no hayan visitado ese circo, se los recomiendo. La Nuba. Vayan y mírenlo. Bueno, estuvimos... también el domingo estuve celebrando. Comiendo más cake. Y pienso seguir celebrándolo durante todo el mes de septiembre. Y quizás en parte de octubre, porque vienen amistades mías... de Fort Myers y vamos a continuar la celebración. ¿Por qué no? No, claro. Sí. Vamos a tener que ir al gym toda esta semana Pero tienes que llegar hasta por lo menos el 17 de octubre. Sí, el 12. Fue septiembre 12. Sí, pero tienes que seguir celebrando hasta el 17 de octubre. Sí, ¿y por qué será? Porque ese es mi cumpleaños y mi aniversario. Ah, entonces hay que parar ahí para que Martín pueda. No puedo seguir celebrando mi cumpleaños, sino hasta octubre 17. Lo sigue por ahí. Lo tendré pendiente, Martín. Muy bien. Entonces, Martín, ¿y tú qué hiciste este fin de semana? Oh, my goodness, no, fue bastante movido porque hubo... ¿Se te olvidó? No, es que lo tengo aquí. Hubo muchas cosas. Este fin de semana, el domingo, ayer, uh-huh. Estuve... Y quiero darle, primeramente que nada, saludos a todos los abuelos allá afuera porque fue el Día Nacional de Abuelos. ¿Ayer? Ayer. Sí, a todos los abuelos. Sí, gracias. Sí. Y entonces... también sacamos a mi mami, ¿sabes? Porque ella es bisabuela, ¿no? Wow. Sí, hay un día para las abuelas también separadas. ¿Tú sabías eso? No. Yo pensaba que era para las abuelas. No, son los abuelos, abuelo y abuela. ¿De verdad? Yo pensaba hay un día de abuelo y otro día de abuela. No. ¿De verdad? Sí, juntos. Voy a investigar eso. Google, okay. ¿Cómo está? Google. Y entonces también, el... Ay, caramba, es que se me pierde aquí. Oh. El viernes fui a un luau. Un luau, hawaiano. Wow. Y estuvo bueno. Hubo celda y tuvo de todo. Sí. Estuvo bien rico. ¿Comiste pollo con piña? Comí jamón con piña. Ah, bueno, nosotros vimos jamón pollo con piña ayer. Sí, y entonces comí también el cerdo. El pernil. Había pernil. Yeah. Wow. Sí. Había un arroz con gandules con coco. Nunca me había comido eso. That's pretty good. Delicioso. Y entonces también, en la semana pasada, mi familia fue a ver a War Room y lo voy a ver otra vez el miércoles, porque el miércoles me dan popcorn gratis y soda gratis. Ah, pero ¿llegaste a verlo? Ya. Yo no lo he visto todavía. No, nosotros tampoco. No. Pues la semana que viene vamos a hablar de eso. Nosotros vamos el miércoles también. Sí, el miércoles vamos. Pero tienes que ir a Bellevue porque ahí es donde te dan. Nosotros vamos a otro sitio. Ahí te dan el popcorn gratis. No, pues sabemos ya que tú vas a estar ahí. Sí, que no sé. No tiene que ser la misma hora. Puede ir a hora diferente. No, porque después te empiezas a tirar popcorn. Yo siempre a mí me sientan atrás. Sí, por eso mismo. Porque es el único asiento donde puedo estar. Sí, no, porque por eso. Mira, Martín. Sí, tú sabes que tú llegaste a la prensa. Tu retrato está aquí, mira. ¿Qué? En el periódico. ¿What? De verdad. Esta es una copia de el periódico Conexión Latina. I made it. Y mira, felicidades, llegaste al periódico y no es en el lugar de los más buscados. Gracias a Dios. No, es esto es una noticia por buena. Por los difuntos. Ay, gracias a Dios. Esta es noticia buena. Bueno, el periódico Conexión Latina escribió un artículo de nosotros de la frecuencia que inspira fe. Oh. Y habla acerca de nuestro aniversario, de todo lo que está sucediendo y todo lo que hemos hecho. Aquí pues tienen a Yami, habla de mi papá. Mira qué lindo. Habla de mí un poquito ahí. No, es que esa predicación. Pero para aquellos que quieran saber lo que el periódico Conexión Latina ha escrito de nosotros, pues puedes simplemente recogerlo en todas las áreas aquí en Ocala. Lo tienen Conexión Latina. Busquen el artículo. Y también pues pueden ir a miconexionlatina.com o myconexionlatina.com. Ahí puedes conseguir más información acerca del periódico. Y yo creo que ya tienen esta edición ya puesta ahí, que la pueden leer también. Qué bueno. Sí. Y mira, lo último, una de las últimas cosas. Ajá. Que el lunes pasado empezamos el programa nuevo de Hoy es un buen día. Y hubieron muchas llamadas, estaba muy contento, man, que hubo una buena. Y por último, el sábado estuvo mi nieto con nosotros y hacía el sleepover. And we had a really good. Nice that's time. Really good. ¿Te dejó dormir o no? Sí, bien bueno. Él durmió casi 12 horas. Wow. Porque lo cansé. Sí, eso es lo que hay que hacer. Que me empujara. Eso es lo que hay que hacer. Cansarlo. Sí. Bueno, en el día de hoy tenemos un tema bien interesante, pero vamos a coger una pausa musical para empezar esta programación bien y despertar el mundo con gozo y alegría. Y si usted desea participar en el día de hoy, quisiéramos escuchar de usted. Sí, llámenos aquí en los estudios al 352-347-9576 o si no, mándenos un texto al 352-593-0095. Y no se olviden la página de Facebook, Radio Fe, WRJRN. Wow. You got it? Yeah, la saltaste. Sí, pero me entraba. Ya regresamos con Dios. Todo es posible. Somos luz en la oscuridad, llamados para las ruinas restaurar, nuestra tierra edificar sobre el fundamento de la verdad. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh. La tristeza se acabará, llega salvación a nuestra ciudad, corazones él sanará y cambiará el lamento. Por libertad, el pasado no nos acusará. Es tiempo de celebrar. El presente ya no se ve igual. El futuro es hoy. Grita hoy. Vamos a celebrar cantando. Tenemos libertad en Jesús. Queremos el futuro. hasta el final, en la luz del que compró nuestra libertad. El pasado no nos acusará, es tiempo de celebrar. El presente ya no se ve igual, el futuro es hoy. Grita hoy, vamos a celebrar, cantando. Tenemos libertad en Jesús, veremos el futuro aquí. Grita hoy, vamos a celebrar, cantando. Tenemos libertad en Jesús, veremos el futuro aquí. Hey, yeah. Oh, oh, oh, oh. Sintonía con la frecuencia que inspira Fera 95.9 FM. Estamos de fiesta siempre. ¿Y qué celebramos? Tu victoria, por supuesto. Tu victoria es nuestra victoria. Y gracias por estar aquí en sintonía. Te queremos invitar para que nos continúe siguiendo a través de las redes sociales, por Facebook, por Instagram, por Twitter. Pase por radiofe95.com para conseguir más información acerca de la frecuencia que inspira fe. Y como siempre, le traemos un tema para ayudarle a ser inspirado, vivir su vida al próximo nivel. Y este fin de semana estuvimos celebrando el cumpleaños de Yami. Sí, y ella, sí. Ella bien contenta, con una sonrisa bien grande, porque a ella le encanta ser sorprendida, y fue sorprendida un montón de veces durante este fin de semana, con regalitos y salir y todo eso. Bueno, pero estuvimos teniendo unas conversaciones, y una de ellas es de cómo nosotros no nos sentimos nuestra edad. Y no sé si eso le pasa a otros radioaudientes, o solamente es un fenómeno que nos pasa a nosotros. Sí, bueno, algo que yo recibo mucho es que la gente dice, ay, pero es que tú te ves muy jovencita. Le digo, bueno, yo me siento joven y creo que todavía por mi edad soy joven, pero quizás aparente ser más joven de lo que soy. Pero recibo mucho de eso de las personas que me conocen, de los padres de nuestros hijos. Y entonces yo digo, wow, ¿qué es lo que será, ¿verdad? Uh-huh. Pero hay personas también que uno ve y dice, wow, aparenta tener más edad de la que tiene. Uh-huh. Y también que se sienten con más edad de la edad que tienen. Uh-huh. Y entonces eso es algo que digo, bueno, es algo bien interesante que podríamos traer aquí al próximo nivel, ¿verdad? Sí. Y estuvimos viendo la película The Age of Adeline. Sí. Es una película acerca de una joven que tuvo un accidente de auto, pero el resultado de ese accidente la dejó a ella que no se pusiera vieja. Para nada, se quedaba joven. Este es un deseo de toda mujer. Y todo el mundo alrededor de ella se ponía vieja, sí. A la hija llegó a ser una anciana. Sí, tan anciana que podía decir que era su abuela, de tan anciana que era. Pero era una película, un drama, ficción, pero bien emocionante, porque también dio luz a cómo sería una vida como esa. No poder tener amistades por mucho tiempo, correr el riesgo de ser un experimento, claro, por la ciencia y otras cosas más, pero fue bien interesante. Entonces, va en línea con lo que nosotros estamos hablando en el día de hoy, de este tema acerca. Mira, una de las cosas también, especialmente en el pueblo hispano, que yo he notado es que hay muchos achaques también, hay muchas personas que le duele todo, que siempre se... ¿Soy yo nada más que puedo escuchar eso a veces? No, escucho personas que dicen, me duele aquí, me duele allá, ya los años no son iguales, uno se va a poner viejo, no hay otra alternativa. Están esperando la vejez ya con pensando que van a estar enfermos, que van a estar con menos energía, que no se van a sentir bien de salud en todo, energético. Que, y están esperando de verdad... Sí. Pero lo Martín, que, enfermedades. Sí, exacto. Porque están lo que ya, dice, eso es lo que... Exactamente, exactamente. Y entonces, y también luciendo mal ya... O comparándose con los abuelos, a mi papá era así, o mi mamá pasó por eso. Exactamente. Como ellos pasaron por eso, pues yo voy... No, reprendo. Pero ¿sabes qué? Uno, yo no. Ya, yo creo que es hora de cambiar esa mentalidad. Exacto. Ya, sí, es hora ya de cambiarla y tener una actitud diferente. Y aquí vamos a ayudarles un poquito con eso, porque cuando hacemos ese cambio vas a poder florecer físicamente, emocionalmente, mentalmente y espiritualmente. Que esas, sí, que esas son áreas bien importantes que van a estar contigo durante el resto de tus años, y según tú le des ese mantenimiento, así te vas a sentir de joven o de viejo. Porque mira, yo he conocido personas, tengo una en mente que tiene creo que como 23 años, pero se siente como una persona mayor. Oh. Sí, como una persona, se siente, digo, no voy a decir la edad, pero se siente más de la edad que tiene. Y entonces, digo, eso hay que cambiarlo, pero ya. Probablemente hasta se ve más. Sí, y eso es lo que pasa, sí, claro que sí. Y sabe que un estudio que yo una vez estuve leyendo hablaba acerca de que nosotros renovamos nuestros cuerpos de cada 7 años. Nuestro cuerpo no es el mismo, ya ha cambiado todas sus células, ha producido nuevas células, y tú eres totalmente nuevo de cada 7 años. Esto te sucede. Entonces, pues, hay cambios que pueden suceder para mejorar tu vida, no importa donde tú estés ahora mismo. Hay cambios, mira cómo Dios te creó para ser mejor, que está mejorando. Cada 7 años tú tienes, todas tus células son nuevas, no hay ni rasgo de lo que había existido antes. Tú eres totalmente diferente. Me gusta eso. ¿Tiene ese...? Yo te lo puedo buscar. ¿Ese estudio? Sí, me encanta, yeah. Porque eso se relaciona al año de Shemitah. Sí. Que el año de Shemitah es bien bíblico, años. Bien bíblico. Pero wow. Ya a mí tiene muchas cosas. Si te gustó eso, olvídate. Me encantó. Espérate. Wow. Espérate, viene mucho más por ahí. Mira, déjame ponerme a escribir letra. No, escribir, te va a cansar. Vamos. Ya, bueno, aquí vamos, mira. Primero que todo, tenemos que mantener una mente sana. Ya sabemos que nuestra sociedad ha mantenido una creencia que nos vamos a convertir personas ya avanzadas de edad, vamos a estar decrépitos, frágil, mentalmente débil, ¿verdad? Y dice, no, ya no. Y si te vienes a dar cuenta, Martín y mi amorcito, y aquellos que nos escuchan, hay personas, bueno, en general, las personas estamos viviendo más años que antes, y estamos trabajando por más largos años. ¿No es así? A veces vas a la tienda, vas al mercado y ves a una ancianita todavía trabajando. Y conoces personas que tienen 92, que tienen 100, pero lo más lindo es que las personas que están cumpliendo más de 100 años es un segmento en la sociedad que está aumentando en grande. Hay más personas hoy en día que están cumpliendo más de sus 100 años. ¿Qué tú crees de eso, Martín? ¿Tú quieres llegar a 100, Martín? No, yo no. ¿Tú no quieres llegar a 100? Realmente no. ¿No? ¿Por qué? No, porque... ¿Porque para qué? Porque falta mucho. No, falta mucho, pero sí. Qué bueno, tiene mucho tiempo por delante para hacer muchas cosas. Pero mira esto. ¿Para hacer más maldades? Encuesta, para hacer más maldades. Oh. Eso te mantiene más joven. Pero mira, espérate un segundito. La encuesta... Sí, espérate. Sí. Pero okay. No solamente eso. También hay personas que se están sintiendo hasta más joven de lo que son, como nosotros. No sé tú, Martín, ¿verdad? Y también hasta luciendo, no solamente sintiéndonos, sino que lo estamos luciendo y nos estamos manteniendo jóvenes por más años. Ahora sé, ¿verdad? cómo responder. Cuando me dicen, oye, tú te ves tan joven, y ahora sé cómo, porque yo me siento joven. Exactamente. Claro, claro. Vamos. Exactamente. Ahora se puede decir que 60 es el nuevo 40. Wow. ¿Qué tú crees? I like that too. Yeah. Porque yo estoy en el medio. Entonces cuando llegue como V-Star. 40. V-Star. Ya. Mi papá dijo en su cumpleaños, su 70th birthday, 70. Ajá. Él dijo, este es el último cumpleaños mío. Porque de ahora para adelante yo nada más me voy a quedar en 70. Aunque, claro, aunque cumplen 100 nada más. No, pero mira, pero 50, no los cuentas más. 50, sin contar. 50, no ya, 50, no hay más cuentas. Right. I like that. Bueno, mi amor, lo que me estabas tratando de... Sí, la encuesta. Hay una encuesta bien interesante que, sí, que tú tienes ahí en esos estudios. Sí, aquí dice que en los Estados Unidos, en la población de los Estados Unidos, en el census que se tomó en el 2010, estaba diciendo de que las personas que cumplen 100 años o más son el segmento que está creciendo más, ¿verdad? Y esto te da un número de 53,364 personas que han sobrepasado el su cumpleaños de 100 años. Y esto dice que puede aumentar un 40%, no, disculpe, esto aumentó ya un 40% desde el 1980, en el censo que se tomó. So que en el 1980 hubo un incremento de 40% hasta el 2010. Pero quédate sentadito ahí, porque dice que esto se puede hasta... 10 veces más multiplicar, 10 veces más multiplicar para el año 2050. Wow. ¿Qué tú crees? Pero ¿sabes qué? Que en el aumento que hubo del 1980 al 2010, el 80% de ellos, adivina qué fue. Fueron mujeres. Ah, oh, no, sí, eso es de hecho. Porque quizás las somos mujeres, las que nos estamos cuidando más. Pero hombres, despierten. No, ustedes hombres también. Es hora que empiecen a cuidarse, nos ¿verdad? Matan. Sí, porque nosotros necesitamos a ustedes que estén vivitos. No, que no hagan compañía. No, mira, esto es lo que pasa. Es que como saben, Dios sabe que los hombres no podemos vivir sin las mujeres, pues nos manda a nosotros primero. Nos mandan antes. Ay, ay, ay. No, yo creo que es porque nos dan más dolores de cabeza. No, no es eso, no es eso. Más rápido. No, pero, Martín, por favor. No, porque yo no sabía qué hacer. Yo me voy primero y te espero allá, Angelito. Sí. Ah, no, no la dejes solita. No, ella, no yo quiero irnos los dos junticos. Exacto. Sí. Después viene otro viejo y entonces le empieza a poner el ojo. Y tú no estás aquí para defenderla. No, así como yo le digo a Telma. Los dos junticos. Exactamente. Sí, ¿verdad? Sí. Porque si no me la empiezan a bailar. Por fiado. No me voy. Yo soy egoísta en eso. Ay, Dios mío. Ay, chay. Entonces. Ya. Bueno, mi amor, mira, quiero hablar un poquito acerca de este doctor. Su nombre es Lipton. Él estudia biología, de las células madre. No estudia sopa. Sopa. Bueno, si quieres también. Lipton. Bueno, este doctor es muy famoso en promover el concepto que el DNA dice que se puede cambiar por lo que tú crees, ya sea para bien o para mal. Mira para acá, dice que él explica que todos estos que nosotros tenemos del DNA madre, ¿verdad? Que la podemos cambiar según tus pensamientos, según cómo tú te sientas y según lo que tú creas de tu ambiente. Uh-huh. ¿Qué creen de eso ahí? ¿Ah? Está interesante. Entonces dice que todos tenemos billones de células madres designadas para reparar o reemplazar daños, envejecimiento, tejidos y órganos. Esta es la función de las células madre, ¿verdad? Stem cells. Estas células madres son profundamente influenciadas por nuestros pensamientos. Mira para acá, Martín. Son influenciadas por lo que pensamos. Y también como tú te sientes, como ya dije, acerca de tu ambiente. Que por lo tanto, nuestras creencias sobre el envejecimiento pueden bien interferir o mejorar la función de las células madre que causa nuestra regeneración fisiológica o disminución. So que aquí estamos. ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú quieres? ¿Tú quieres? Y esto es algo bíblico si te pones a ver. Sí. Porque está todo empieza en tus pensamientos. Si tú te ves una persona que estás envejeciendo muy rápido, que no tienes energía y estás diciendo, ay, yo no tengo energía, qué vieja me siento, qué gorda me siento, que todas esas cosas negativas, ¿sabes qué? Que las vas a sentir hasta por mucho más y las vas a aparentar. Sí, y lo que Dios nos hace a nosotros es que cambia nuestra manera de pensar. Dice que somos nuevas criaturas cuando venimos a Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Entonces Dios nos da la oportunidad de ser nuevas criaturas. Y puedes cambiar simplemente con empezar a cambiar esos pensamientos. Y nosotros habíamos hablado de esto antes, pero vamos a ir un poquito más profundo. Vamos a estar hablando acerca de la vida espiritual, la vida física, la vida mental. Y estos cambios suceden en nuestras vidas para mejorar nuestra percepción del ambiente, de nuestra salud. Y aquí es que comienzan los cambios. Sí, claro que sí. Yo, mira, la meta mía es, ya los años van llegando, sentirme bien en todas esas áreas, que sea saludable en esas cuatro áreas, y después, okay, me voy con Dios. Pero no quiero que llegue no quiero estar pensando de que, mira, ya más adelante voy a experimentar todas estas enfermedades y entonces voy a estar bien grave y entonces de ahí entonces me voy con Dios. No, no tiene que ser así. No tiene que ser así. No tienes que morirte por una enfermedad. Sí. Por supuesto, estamos tenemos que partir de este mundo, de este cuerpo, dejar este cuerpo, uh-huh. Pero lo podemos dejar de una manera bien productiva. Sí, podemos trabajar hasta el fin. Papá, sí. Sigue trabajando. Exactamente. Y sigue trabajando. Y es productivo. Sí. Y es una honra que estamos haciéndole a Dios según nosotros nos estamos cuidando. Es un regalo que le estamos haciendo a Dios según la manera que vivimos y cuidamos el templo, el cuerpo de Él, ¿verdad? Sí. En vez de pasar los últimos años de nuestras vidas enfermos, podemos pasarlo bien contentos. Compartiendo con nuestra familia saludable. Sin achaques. Sí. No, y va a venir, tarde o temprano va a venir la muerte, pero no tiene que ser un proceso largo, con dolor, con enfermedad, con muchas medicinas. Tú puedes, pues, llegar a esa edad maduro y lleno de fortaleza. Claro que sí. Y también, tú sabes que tenemos la perspectiva de que, okay, llegamos a una edad, ¿cómo es que dice aquí? Una edad avanzada. Cuando llegamos a esa edad avanzada, pues ya tenemos una mentalidad de que nos van a poner en un home, sí. De que nos van a, tú sabes, vamos a estar solos. Y mira, no solamente nosotros, Martín, es... te empiezan a mandar emails de para diapers. Me dijeron eso, que a la edad de... ¿qué? De los 50 años ya están mandando ya. ¿Qué pasa? ¿Puedes creer eso? Pero es la mente que estamos teniendo. Te voy a poner en la lista. Aquí mismo ya estoy abriendo Google, no, te estoy apuntando. Martín. It depends. De qué. Bueno, vamos a coger una pequeña pausa musical. Sí. Quiero recordarle a ustedes que esto que estamos hablando hoy es algo bien importante para nosotros tener siempre en nuestra mente, que Dios quiere que veamos nuestra vida llena de alegría. Dice la Escritura que Jesús dijo, yo vine a dar vida y vida en abundancia. Él quiere que tú te goce, que no tengas que sufrir con dolores, con enfermedades, y Él ya se hizo cargo de todo eso. Ahora todo depende de cómo tú piensas y cuál es tu mentalidad, cuáles son tus hábitos en tu vida para poder vivir esa vida que Dios ha diseñado para ti. Y una de las cosas que Dios nos da a nosotros es el amor. Es la emoción más poderosa que el ser humano puede sentir. Y no solamente nos da el amor para nosotros sentirnos que somos diferentes, que somos amados por Él, pero nos da ese amor para compartir con los demás. Y mientras compartimos este amor con otros, ese amor crece y crece y crece. Por lo tanto, en el día de hoy, aprovecha toda oportunidad de dar besos, abrazos y palabras de afirmación para decirle a esas personas que Dios ha puesto alrededor de ti lo especiales que son. Y hay un amor bien especial, uno que se comparte entre un hombre y una mujer. Y Dios estableció esto desde el principio del mundo para demostrar cómo Él ama a la humanidad. Por tanto, si tú compartes el amor con alguien especial de esa capacidad, todos los días aguántese de las manos, mírese a los ojos y recuerde su historia. Y recuerde que Dios no ha terminado contigo. ¿Sí? Si esa persona especial está ahí al lado tuyo, pues en estos momentos dale un beso, un abrazo y dile qué especial es vivir junto de ellos. Y si no, pues envíale un texto y dile, estoy pensando en ti. Para mí, well, you know who you are. It's me. Sí.

me suelto. Llevo muy dentro. Mira, mira, mira, mira, mira, mira lo que has hecho en mi interior. Mira cómo danza el corazón. Todo lo que quiero es sentirte y adorarte, y adorarte. Como te adueñaste de mi fe, de todo lo que hago y lo que haré. Todo lo que quiero es cantarte y adorarte. Tú. Eres lo que a mi vida siempre le hizo falta. Eres esa luz, la motivación y fuerza que me acompaña. Tú, no tengo que buscar otro lugar. Tú me haces sentir tan especial. Tu gran amor me sorprendió y ya no hay nada mejor. Por ti yo quiero cantar, por ti yo quiero danzar. Por eso quiero decirle al mundo que eres real, que ya no deben buscar, porque eres incomparable. Oh, mira, me escucho en mi interior. Mira cómo danza. Frecuencia que inspira Fera 95.9 FM alrededor del mundo a través de radiofe95.com, y gracias por estar aquí con nosotros en este precioso día, y gracias por sus llamadas, por aquellos que están participando. Y bueno, recibí una llamada de Pastor Oropesa, mi amor, que nos manda saludos, que dice que está en sintonía, que está escuchando. Sí, aquí también nos mandaron, no sé quién es, no puso el nombre, pero dice, seguro que es nuestra hermana y amiga Mojica. Sí, claro que sí. Good morning, America. God blessing. Sí, sí, aquí nos manda saludos. Y bueno, también el pastor, como dijiste. El pastor López me llamó tempranito, dice que estaba en sintonía, sí. Que le manda saludos a todo el mundo. Lo extrañamos. Sí, no, y ya me dice que ya ahorita va a estar regresando. Sí, ay, sí. Qué bueno. Estamos sí. Aquí esperándolo, sí. Sí, y Martín, ¿tú tienes llamada por allá? No. Okay. Entonces, pues también nos estuvo escribiendo Ashley, sí, y está compartiendo con nosotros la idea también. Dice que es verdad que nosotros somos solamente la edad que nosotros pensamos que somos. Y también tiene un punto bien, bien interesante que ya ahorita vamos a tocar acerca de la preocupación. Que si nosotros nos preocupamos, nos ponemos viejos más temprano, que es como poniéndole el pie a la gasolina. ¿Qué tú crees de eso, mi amor? Oh, sí, eso sí. Es verdad. Si tú quieres llegar a viejo más ligero, preocúpate. Sí, y si no, entrégale tus cargas y tus preocupaciones a Dios, ¿verdad? Así uno se mantiene más joven. Claro que sí. Yeah. Y yo creo que eso es lo que pasa si te pones a ver a las personas que no tienen una relación con Dios, mi amor. Uh-huh. Y, ¿cómo lo hace? Y aquellos que, bueno, no sé, y aquellos que tienen, tú puedes comparar, porque nosotros podemos descansar, yes, en que Dios siempre tiene el control, yes, de que Dios nos ayuda, que está con nosotros. Pero aquellos que no han dado una oportunidad a Dios, ellos se la tienen que... se la ven solo, y la frustración y todo ese estrés se le nota en el rostro, en el cuerpo. So que hay una gran diferencia. So que aquí tenemos que ver que de verdad, verdaderamente, Dios es la solución para todo. Y de eso se trata cuando viene a tener una relación personal con Dios. Porque cuando uno no tiene una relación personal con Dios, pues uno coge todas las cargas sobre uno. Uno dice, no, es que yo tengo que hacer esto. Yo me encargo de arreglar este problema. Soy yo. Y eso pues mata a uno, porque tú no lo puedes hacer todo. Una relación con Dios te da la oportunidad de descansar en Dios, de gozarte del gozo que Él te trae, y de ser fortalecido en la esperanza que todas las cosas obran para bien. Y por eso pues nosotros celebramos la fe que viene de parte de Dios, y actuamos en lo que nosotros creemos, porque esto nos mantiene a nosotros, pues así, como estamos hablando en el día de hoy, joven y lleno de energía para seguir haciendo la voluntad de Dios. Claro que sí, mi amor. Bueno, en la escritura tenemos muchos ejemplos de personas que llegaron a una alta edad y todavía Dios lo usó en grande. ¿Qué tú crees, mi amor? Claro que sí, y así queremos ser nosotros, ¿verdad? Sí, tenemos a Noé, a Moisés, a Abraham. Hay unos cuantos que llegaron a una alta edad y Dios todavía lo usó. Los llamó después de viejo. Sí, porque estaban haciendo algo, porque estaban viviendo, buscando a Dios, y Dios lo encontró a ellos y le dio estos trabajitos para hacer. Y nosotros pues hoy podemos hablar de ellos y de lo que Dios pudo hacer a través de sus vidas. Así es, así es. Bueno, continuamos entonces hoy con el tema en el día de hoy de cómo mantenerse uno joven o no ponerse viejo. Bueno, o ponerse, envejecer de una manera bien elegante, mi amor. Sí. ¿Verdad? Bueno, sabes que hay unos factores, mi vida, que son los que están en el proceso del envejecimiento. Uh-huh. Ya. Este proceso de envejecimiento, como la enfermedad, la pérdida de la función física o mental, o el desgaste general de los sistemas, es causado por uno o cuatro de estos factores que voy a mencionar. Uh-huh. Por eso que el primer consejo que le damos es: toma control de tu cuerpo, ¿ok? Uh-huh. Toma control de tu cuerpo. Entonces, hay cuatro factores que son los que están en el proceso de tu envejecimiento. Y vamos a explicarlo un poquito. Lo voy a mencionar y después vamos a explicar uno por uno si nos da tiempo. El primero es el daño oxidativo, que esto literalmente significa células oxidadas. El segundo es inflamación. El tercero es glicación, que eso es exceso de azúcar, síndrome metabólico. Y el número cuatro es el estrés. Yo creo que todo el mundo conoce de ese. Yep. De aquí dijimos el daño oxidativo, que son las células oxidadas, inflamación, glicación, exceso de azúcar y el estrés. Y entonces vamos aquí a hablar un poquito acerca del número uno. Aquí tengo de que okay, todos esos factores dañan las células y el DNA, gastando los órganos y los sistemas. Y profundamente dañan las vías vasculares que llevan la sangre y el oxígeno a todo el cuerpo. Incluso, ¿sabes qué te pasa, mi amor? Mm. Te encogen el tamaño del cerebro. ¿What? Mm-hmm. Eso quiere decir que el cerebro se está poniendo más pequeño y más pequeño. Así. Entonces, ¿qué vamos a hacer si con el cerebro que tengo ahora? Martín, ¿qué tú vas a hacer si el cerebro tuyo se encoge? Yo me recuerdo. Ay, ay, ay. Pero bueno, mi amor, ¿sabes qué? Hay esperanza. Porque podemos manejar estos factores con unas herramientas bien saludables que vamos a mencionar aquí. Una de ellas es comiendo alimentos integrales, tener sus nutrientes, aprender técnicas para reducir el estrés, hacer ejercicios, tener un proceso de desintoxicación. Y también mejorar nuestras relaciones. Uh-huh. Ahí, ¿verdad? Y esto es lo que ayuda a uno a evitar todo eso que estaba hablando ya ahí acerca de lo que sucede adentro de nuestro cuerpo. Me encontré bien interesante el de las células, las primeras, acerca de... Oxígeno. Sí, porque parece que están rusty, ¿sí? Sí, imagínate que lo que hace el óxido al metal. Lo come. Exactamente. Lo come, y así mismo es lo que hace, se llaman radicales libres, ajá, es lo que hace a nuestras células, así mismo es. Uh-huh. Y este daño oxidativo juega un papel bien importante en casi todas las enfermedades. Sí. Empezando desde Alzheimer hasta el cáncer, sí. Enfermedades del corazón, uh-huh, la diabetes, so que tenemos que ponernos las pilas aquí y atacarlas. Y todo lo que has mencionado también está relacionado con el azúcar también, porque el azúcar es bien dañina, es como la gasolina del cáncer. Así es. Sí. Tenemos me recuerda el Tin Man de... Ajá. De Us. De Us. Uh-huh. Que decía que se quedaba estoqueado cuando llovía y había que echarle aceite para que se moviera. Y bueno, y eso, de eso más o menos, bueno, si quiere tener ese retrato, ese visual en la mente, tenemos que hacer con lo que nosotros comemos. Sí, porque si comemos cosas que nos hacen daño en nuestra sangre, sí, y vamos a tener esa clase de células. Exactamente. Wow. Entonces se recomienda tener una dieta rica en antioxidantes, y eso incluye frutas. Yes. Frescas, sí, no de, sí, latas, correcto, vegetales frescos, no de latas, grasas saludables, también nueces y carne. Puedes comer carne, pero se recomienda que sea de la que bajo sea en grasa. Que no, carne que de estos pastos que han comido, pasto nada más. Oh, pasto, okay, que no esté con las hormonas, ni nada por allá. Y también algo bien importante es tomar los productos lácteos orgánicos. Ajá. Orgánicos. Porque lo que pasa es que todo lo que le echan, sí, aditivos, preservativos, exactamente, ¿y pesticidas? Y si lo que están escuchando en el día de hoy, van a la tienda, estoy seguro que ellos dicen, pero es que comer saludable vale caro. Pero la salud. Sí, pero y es porque no es algo común. O sea, más personas están comiendo cosas que hacen daño, porque si no, bajaran los precios de los otros productos. Correcto. Entonces, pues, otra cosa es, hay alternativas. Uno puede ir a farmers markets, que casi siempre son más baratos que el supermercado, y los productos son más frescos. Y no solamente eso, sino que coopera con la comunidad local. Sí, sí. Aquí en Ocala hacen uno en downtown todos los sábados. Sí. Y también, pues, están los flea markets donde vienen los farmers y traen, o sea, los campesinos traen todas sus cosechas. Y algunas veces hasta en sus propios farms, que ellos, ¿sabes?, venden desde sus propias fincas. Sí. Y también sale, no sale tan caro como ir a los lugares, y uno está seguro de que las gallinas corren, no están en jaulas. Ay, sí, sí, vimos un documental una vez de las gallinas en jaula, sí, comiéndose hasta no queremos. Hay que tener mucho cuidado a la hora de ir de compra. A veces es inevitable, mi amor. Y coman antes de ir ahí. No, por supuesto. Y coman antes de ir. Ya, ya. Pero a veces es inevitable, mi amor. Que lo que es inevitable. A veces es inevitable comprarlo barato. No, evitar esos alimentos. ¿Cómo así? Ya porque hay ciertos sitios alrededor del mundo que no tienen, como nosotros, orgánico, que podemos ir a comprar donde quiera, ir donde quiera. Hay personas que tienen que comer lo que le dan. Bueno, pero para aquellos que puedan escoger, hay que escoger. Claro, y para aquellos que no pueden escoger, pues coman más vegetales que carne. Y si comen carne, pues oren, por supuesto. Señor, cambia esto. Exacto. Y mantengan mucho ejercicio, y te tomen mucha agua. Estas son cosas que ayudan. También, y suplementos naturales. Que ayudan a balancear los efectos de un alimento que a lo mejor no tiene todos los nutrientes que necesita. Uh-huh. Sí, porque no queremos. Hay personas que pueden decir bien fácilmente, yo no tengo otra alternativa. Y hay otros que a lo mejor la tienen, pero ni la saben que la tienen. Sí. Tú sabes, trajiste un punto muy bueno, porque hay muchas personas avanzadas que hemos estado hablando de ellas, que están en un budget estricto. Sí. ¿Sabes? Yeah. Que no tienen las facilidades de ahora mismo quizás invertir en productos mejores. Sí, sí. Sí. Pero mira, pueden también empezar unas sembrar en su casa. Uh-huh. Mi mamá está sembrando en su casa, ya tiene limón. Yo voy para allá. Yo no compro limón, ya mi mamá me da limón. Qué tiene muchas plantas, uh-huh, rosemary creo que también tiene. Oh, sí. Tiene herbs, la que usamos mucho, herbs, sí. Sí. ¿Cómo? Cilantro. Cilantro, tiene tomate, sí, y creo que está hasta sembrando ají. Sí, pero que no siembre tomate ahora porque se viene el frío. Ah, bueno. Óyeme, hablando del frío, qué rico estaba esta mañana. Esta mañana está llegando el frío ya. Llegó el primer frío. Dice mi esposo esta mañana, mi amor, es tiempo, el tiempo de afuera es para ponerse un suéter, ¿verdad? Le digo, es que para mí siempre es así porque siempre yo tengo frío. Pero estaba bien, bien rico esta mañana, sí. Yeah. Pues sí, mi amor. Esto está bien interesante. Sí, y sí. Ya vamos a llegar a la última sección, que es una de las que más me fascina. ¿Cómo que última sección? Sí, ya estamos terminando. No, pero tengo que hablar un poquito más. Y ya estamos terminando. Y vamos a hablar acerca de stress. Vamos a hablar acerca de cómo controlar eso, mejorar las relaciones y mucho más. Pero si usted desea participar, tiene cualquier pregunta, puede llamar al 352-347-9576 y a nuestra línea electrónica 352-593-0095. Y no se olvide, pues, por Facebook, pase por radiofe95.com y ahí encontrará más detalles acerca de la frecuencia que inspira fe. Ya regresamos. Sí. Señales con el bien a los que te hacen el mal. Cielo y solamente agradece, y cuando pidas ten mucha precaución, que sea correcta la intención del corazón y no envidies más. Personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Por lo tanto, deja la envidia y dale gloria a Dios por lo que tienes, ¿ok? De la A a la Z, Alex Zurdo. Efecto. En sintonía con Radio Fe 95.9 FM, frecuencia que inspira fe. Nothing's really going right. Looking for a ray of hope. en sintonía con la frecuencia que inspira Fena 95.9 FM, donde la fiesta siempre está inspirándote a llegar a esa vida ideal que Dios ha diseñado para ti. Sí, queremos que en este nos haga su recurso de fe cuando más tú lo necesitas, y por eso te invitamos a que pase por radiofe95.com y ahí va a encontrar nuestra aplicación movible. Sí, para llevarnos donde quiera que vaya. Y nosotros queremos ir. Descarga ya la aplicación a su teléfono, a su tablet. Y únese con nosotros en esta preciosa misión. Y también va a encontrar a Renuevo. R-E-9-V-O. Sí. ¿Y de qué es Renuevo? ¿De qué se trata Renuevo? El Renuevo es de podcasting en español. Programaciones como estas podrás encontrar ahí a la hora que tú quieras y donde quiera que te encuentres. Así que si estás en un momento que necesitas escuchar algo que te pueda llevar al próximo nivel, ¿verdad? Que te dé palabras de aliento o que renueve tu mente, qué mejor con Renuevo. Y estamos renovando tu mente diariamente. Y estamos haciendo muchas campañas acerca de Renuevo, y esto ha causado que cientos de personas ya están usando a Renuevo como una plataforma donde ellos pueden ir a buscar contenido como prédicas, enseñanzas, entrevistas y mucho más. Pues vaya, renuevo.com, R-E-9-V-O.com. Y mira, tengo una pregunta. Ajá. Y si es alguien así como Víctor, que no sabe lo que es podcasting, explícale un poquito qué es podcasting. Podcasting es programación digital. Hey, you go. Sí, programación digital es grabada y está puesto en una manera que tú la puedes escuchar cuando quieras y empezarla desde el principio, pararla, volver para atrás, escucharla así. On demand. Qué chulo eso, me gusta. Sí. Entonces, pues, programación como esta y otras programaciones que no va a encontrar, una colección bastante linda. Sí. Y esta semana ya me estuvo escuchando a Renuevo, escuchando Enfoque en la Familia, algo bien interesante acerca del matrimonio. Pero vamos a traer. No, espérate. Sí, porque ya yo escuché los programas que van a salir esta semana. Sí. Así que estén bien pendientes porque está bien, bien bueno el programa de Enfoque en la Familia. Ahí se los dejo. Sí, bueno, vayan a Renuevo para que sepan más acerca de esto. Y comparte con todos sus amigos lo que está sucediendo en renuevo.com. Ya. Y mira, algo bien interesante que hemos aprendido acerca de Cuba. Las iglesias en Cuba están creciendo y están disfrutando de un avivamiento, pero están todavía restringidos en su crecimiento, en la manera que pueden obtener un edificio o hacer construcciones, pero las personas van al templo a adorar a Dios y no le importa si no hay asientos, se quedan de pie, se están adorando a Dios. Hay un avivamiento bien lindo sucediendo en Cuba. Pero algo que nosotros encontramos acerca de cómo los cubanos se meten en Facebook. Ay, sí, hay un parque. Ajá, escuchen bien, un escuchen parque bien. Que se llama Fe del Valle. Mira eso. Fe del Valle, sí. Se llama Fe del Valle, que tienen una torre ahí para que se puedan conectar. Tienen una torre para recibir la señal, Wi-Fi. Señal para que se pueda meter en el internet, y tienen que pagar qué cosa. Sí. Tienen que pagar, y la conexión de ahí es bien lenta. Hasta personas esperan una hora para poder meterse en Facebook. Análogo, eso no es. Sí, no. Están en línea. Es el dial-up. Sí, dial-up. Una hora, y no pueden estar mucho tiempo porque le cuesta. Pero lo más interesante fue que me gustó mucho el nombre del parque. Sí. Fe del Valle. Ellos sabían que venía. Ese es profético. De ahí va a entrar la señal de Radio así Fe. Así es. Ya ahorita. No, sí, mira, yo tengo familia allá todavía, y ya le estamos diciendo de... Ellos se comunican, tienen computadora de la aplicación, y especialmente de Renuevo. De Renuevo, para que ellos puedan a su tiempo ir a chequear lo que hay ahí. Pero sí, Sí, hay un parque que se llama La Fe del Valle. Fe del Valle. Allá, sí. Que tiene una torre para recibir. Prepárense, que vamos para allá. Así es. Ya vamos para Cuba. Bueno, continuamos con el tema del día de hoy acerca de cómo vivir y mantenerse joven y vivir más más años fuerte, fuerte. Sí, mira, los años que vayamos a vivir, vivirlos bien. Ya. Y nos mandaron un texto. ¿Sí? Sí, sí. Y recibiste una llamada también, no me estás contando. Oh, también. Oh, gracias. Se te está olvidando la cosa ahí. Es de 50, ya tú sabes. Sí, mira, mira, mira cómo, mira cómo lo ves. ¿No estás aquí escuchando? ¿No estás participando en esta programación? Sí. ¿Qué es eso? No, tu mente va a estar mejor ejemplo. Y mejor. Es shrinking. No, no, está shrinking. No. Mira, dice que entonces están preguntando. Ajá. Para ser más saludable. Sí. Ahora tengo que comer como conejo. Ah, bueno, los conejos brincan mucho y son más saludables que uno. No se enferman tanto como uno. Bueno, yo no sé. Nunca comen hierba. Nunca he hablado con un conejo. No, pero no. No, espérate por verlo. Yo lo he visto, pero no he tenido una conversación extensa. Y saben bueno, cuando tú los cocinas, saben bueno, porque son saludables. Sí. Ya. No, pero yo sé que los animales que comen vegetales, por supuesto, pues tienen una salud, se le nota que tiene una salud diferente. Así sí. Que podemos copiar, así, ¿por qué no? Claro que si quieres comer como conejo, dale, come dale. Como conejo. Come como conejo, entonces. Yo le puse welcome to the club. Yeah. Pero mira, piénsalo de esta manera. Hay personas que esperan hasta que el doctor le diga, tú tienes que cambiar tu dieta. Cuando ya se sienten mal, cuando tienen dolor de cabeza. Llegó. Sí, cuando tienen dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor de riñones, dolor de ahí es que esperan a decir, oh, el doctor me mandó y a cambiar mi dieta. Caso, y ahí le hacen caso. Es que tenemos que estar en un modo de prevención, prevenir, ¿verdad? Sí. Prevenir. Y entonces, ¿puedo seguir aquí, mi amor? Claro. Ok, rapidito. Ya hablé un poquito acerca de las células esas oxidadas, ¿verdad? Sí. Pero ahora, ¿cómo podemos tratar la inflamación? Rapidito, podemos hacerlo comiendo, nosotros siempre comemos esto, sí. Cebolla, ajo, ¿verdad? Vegetales verdes, tomates, frijoles, dime, ¿todo eso es rico? Bueno, los hispanos usamos mucho cebolla y ajo en nuestro sazón. Oh, yes. Así que tírenle un poquito más, un poquito más para la inflamación. A mí me gusta coger el ajo completo, después que se ha limpiado, sí, y guayarlo para usarlo como sazón en los alimentos. Exactamente. Yeah. Así que todavía se puede comer bien rico con sazón, solamente añade los ingredientes importantes que te van a dar todos los nutrientes que te hacen falta, ¿verdad? Los frijoles, mi amor. Oh, riquísimos yes. Los frijoles, nueces. Así que bueno, para allá eso te va a ayudar. Pero mira, peanuts, pero no lo que le ponen sal y le ponen azúcar. No, que no tenga nada, ni caramelo, ni que no tenga nada dulce. Yo estoy comiendo M&M's con peanuts. No. Lo más, hay que comer lo más original que salga de la tierra. Sí. ¿Verdad? Y a lo mejor la persona que no están escuchando dice, pero eso no sabe a nada. Y la razón porque no sabe a nada. Sí, pero la razón porque no sabe a nada es porque nosotros estamos acostumbrados a los sabores artificiales. Entonces nuestros cuerpos no están impuestos a eso. Pero si tú impones tu cuerpo poco a poco, le vas a encontrar el sabor. Le va a gustar el gusto. Y entonces cuando te comas algo artificial, te va a doler hasta la boca. Va a decir, esto está demasiado desalado o demasiado de dulce. Exactamente. Bueno, y el otro factor que está en el proceso, que está, es parte del envejecimiento, que podemos nosotros manejarlo para que no sea algo tan fuerte, ¿verdad? Es el exceso de azúcar, mi amor. Sí. Esto lo, por supuesto, una manera fácil es eliminando el azúcar. Todo lo que tú comas que tenga azúcar. Eliminando poco a poco, ¿verdad? Hay algo que personas a menudo no saben que tienen azúcar y es el pan blanco. Sí, la harina blanca, el arroz blanco. Todo lo que tenga harina blanca. Pero no solamente eso, mi amor, también la comida frita, cocinada con aceite. Y sabes, freírlo. Sí, tan rico que sabe. Ay, yo sé. Pero bueno, yo digo. De vez en cuando. No estamos hablando ahora que nunca va a comer nada. Sí, pero si tú tienes el azúcar alta. Sí. Debes de tratar de eliminar harinas blancas, el arroz blanco, el pan blanco, comidas fritas. Yeah. Y también comidas que han sido cocinadas con temperatura alta. Sí. Mira, porque lo que pasa es que le quita el valor nutriente, así se dice, nutrients, sí, a la comida. Y entonces no te alimenta para nada. No, y es que, ¿cómo se dice? Es que salta un proceso en el cuando se cocina la comida y entonces no va a ser bueno para ti. Sí, la comida cocinada lenta sabe mucho mejor. Así mismo. Bueno, ahí ya van ahí. Esa es la parte de la alimentación. Uh-huh. Y el próximo factor que te va a envejecer bien rápido es el estrés. Uh-huh. Uh-huh. Ya nuestra amiga ahí estaba mencionándole el yes. estrés. Y es verdad, pero ¿sabes por qué, mi amor? Uh-huh. Tú sí sabes. ¿Por qué es? ¿Qué es lo que qué produce el estrés? ¿Qué hormona? Oh, cortisol. Cortisol. Sí. Sí, esa sí, hormona, mi amor, es fatal. Esa también, ¿sabes que te reduce el tamaño del cerebro? Yeah. Mira a Martín allá. Esta te reduce. No stress, yes. Y no solamente eso, te daña también los vasos sanguíneos. Te los daña, pero de una manera increíble. Te da presión alta. El corazón te palpita a millón cuando tienes ese estrés. ¿Verdad? Mira cómo Martín se ríe por allá. Y también, ¿sabes qué? Que te causa una inflamación crónica y no te das cuenta. Porque dice que la inflamación es algo que es silenciosa. Que es bueno que vayan y se hagan unos exámenes acerca de la inflamación. Yes. Así que ese estrés, ¿cómo podemos nosotros superar el estrés, combatir? Bueno, la manera número una que yo conozco para mí es poniendo todas tus cargas sobre Dios, orar, meditar, tener esperanza. ¿Sí? La esperanza quita el estrés, porque ahora tú estás esperando que Dios haga cosas en tu vida. Porque no estás tan preocupado que tú eres el encargado de hacer todo lo posible para cambiar situaciones en tu vida. Sí. Claro que sí. También, mi amor, esos ejercicios de respiración que tú me has enseñado, eso te ayuda también con el estrés. Sí. Un ejercicio bien especial que yo he aprendido es llenando todo su cuerpo como si fuera un sus pulmones. Sí, pero como si fuera un balloon, como un globo. Como uno estuviera llenando un globo al revés. Y llenando lo más posible, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, pero suave, lento, hasta siente que hasta tus dedos se están llenando de oxígeno, ¿sí? Entonces, lentamente soltar esa respiración y esperar que tú vuelvas a la normalidad. Si sale de ese ejercicio fatigado, eso quiere decir que te hace falta ejercicio de cardio, porque está o de sobrepeso, o tiene problemas en tus pulmones recibiendo oxígeno. Y esto es lo que pasa cuando tú haces esos clases de oxígeno, tú botas toxinas también. Las toxinas la está botando a través de los oxígenos. Ya. Yeah. Bueno, eso es bien importante, así que empiecen a orar, a ¿verdad? Ponerse más joven, a orar, a meditar, a respirar. Pero sabes qué, mi amor, también otras cositas que pueden hacer para uno reducir el estrés. Sí. Una de ellas es dormir suficiente y llegar en un sueño profundo. ¿Verdad? Eso es bien importante, porque quizás tú estás haciendo todo lo otro y no estés durmiendo. Estás ayudando a envejecerte más y rápido. Y todos los días que te levantas, hasta enfermarte, Te va a mirar en el espejo más viejo. Más viejo. Sí, más viejo. Más arrugado. Más viejo. ¿Cómo fue, Martín? Con arrugas. Sí. Pero otra cosita, aquí no se puede dejar de mencionar esto, es esas relaciones dañinas. Oh, yes. Que te causan ese estrés. Esas relaciones que tú puedes poner un final. Eso es necesario para mejorar y manejar el estrés que trae en tu vida. Si es familia, bueno, ahí sí que vas a tener que lidiar con Dios. Pero bueno, si es algo que te ayude. Sí, pero si es algo que tú escoges y es algo, una relación dañina, mejor que la elimines. Dios te puede traer paz en medio de tus tormentas, en medio de esos problemas difíciles lidiando con personas difíciles, por supuesto que sí. Pero tratando de eliminar conversaciones negativas, cosas que traen estrés, preocupación. Hay muchas noticias allá afuera hoy en día que uno se pone a ponerle cabeza y mente y uno se puede atribular bastante. Hay muchas cosas que nosotros podemos evitar. Ahora, no ser ignorante, por supuesto, no estoy hablando acerca de ignora ahora las noticias, ignora todo lo que está sucediendo. Hay que estar informado, pero no tiene que estar uno preocupado con la información que uno recibe. Mantenerse uno en paz. ¿Y cómo tú haces eso? Mira, como único, yo he aprendido a mantener la paz diciéndole a Dios, tú estás encargado de mí, tú te encargas de mi familia, tú sabes todas nuestras necesidades, tú sabes todo lo que nos está sucediendo, todo lo que nos va a suceder, y por lo tanto eso ayuda a saber que uno no está solo, que todas las cosas obran para bien. Y si tú sufres de estrés, pues ponte a pensar cuántas cosas tú coges como cargo tuyo personal, cuántas cosas tú quieres cambiar, cambiar a los demás, cambiar tu ambiente, cambiar otras cosas, cuando Dios está en el proceso de cambiarnos a nosotros, de nosotros cambiar nuestra perspectiva y llegar a esa conclusión que Dios nos ama y todas las cosas van a estar bien. Bien dicho, bien dicho. Espero que nos estén escuchando y estén tomando notas, ¿verdad? Porque esto es información bien importante. Es algo que quizás nosotros no estamos acostumbrados a estar hablando. Yeah. Pero es necesario y es importante. Yeah. Sí. Martín, tuvimos una llamada, ¿no me dijiste? Sí, sí. Es que, ¿no? es que la conversación está bien interesante. Nos llamó Magdalena, a nuestra amiguita Magdalena con... ¿te recuerdas que tú estabas diciendo acerca de la foto de nosotros? Oh, sí, sí, sí. Pues también en el anunciante. Oh, yes. Hay un artículo en la página número 3. What? Yeah. Tengo que buscar eso. Sí, oh, sí. Yes. So, sí. Estamos haciendo nuestro... Llegamos a la prensa. Llegamos a la prensa. Están hablando de nosotros. Ah, ya, ya. A ver, que cosa buena. Buena, buena, buena. Sí. Yo voy a leerlo después del programa. Vamos a leerlo. Porque todavía no lo leí. Okay. Ya. Bueno, una de las cosas que eliminan el estrés en la vida, como estaba diciendo, es la esperanza. La esperanza. De saber que las cosas no se quedan como están, que los problemas que vienen a tu vida ahora son temporarios y son oportunidades para Dios hacer cosas aún más grandes. Sí, todo cambia menos el amor de Dios hacia nosotros. Oh, yes. Así que si estás en un momento bien difícil, ten fe que ese no es el final. Ahí no se va a quedar todo. Las cosas cambian. Y cuando estamos con Dios, todo cambia para mejor. A lo mejor hay personas escuchando en esta mañana, mi amor, que se sienten sobrecargados, que ya van a explotar con los problemas, con el estrés, con las preocupaciones. Y a lo mejor se sienten que esa es la vida normal, que si ellos no se preocupan, ¿quién se va a preocupar? Si ellos no lo hacen, ¿quién lo va a hacer? Sin embargo, tenemos a un Dios que nos ama tanto, que si nos ponemos a solamente poner la atención de las cosas que ya Él ha hecho en nuestra vida, se levanta en nosotros una nueva esperanza. Ay, sí. Así, así. Si usted quisiera participar, llamarnos aquí, ¿lo puede hacer? Al 352-347-9576 o nuestra línea electrónica 352-593-0095. Y también la página del próximo nivel y también de Radio Fe, WJRN. Al final de esta programación vamos a tener un tiempo de oración, pues te pueden llamar por su petición o pasar por radiofe95.com, dejarnos su petición de oración o en conseguirnos a través de las redes sociales. Recuerde que con Dios todas las cosas son posibles. Aquí seguimos con el sonido internacional de la frecuencia que inspira fe. Fe. Cambiaré. escucha, nos puede escuchar a través de RadioFe95.com. Que inspira Fela 95.9 FM. Y si a usted le encanta la música de Radio Fe, tenemos una combinación internacional. Corremos 8 canales de música aquí en Radio Fe, desde la música tropical hasta rancheras, música romántica, de todas clases de música, siempre positiva. Y 95.9% es totalmente dedicada a Dios y a nuestro Creador con todo nuestro corazón para adoración. Y usted pues puede pasar todo su día escuchándonos a nosotros. Y si desea conseguir esta música para usted, pues puede pasar por nuestra librería cibernética, que se encuentra en radiofe95.com. Ahí encontrará música, Biblias, libros y mucho más para ayudarle en esta jornada de fe. Sí, pues dale, Martín. Tuvimos 2 llamadas en el break, y una fue de nuestro hermano Frank, de Unidos en Cristo. Ah, bueno. Que él está criando conejos. Estamos hablando conejos ahorita. Yeah. Sí, porque él ya está ready para cuando ya estén maduritos. Sí, para que quiera conejos. Sí, guau, Está bueno eso. Sí. Estamos viviendo, nosotros vivimos en una región del país donde tenemos ese beneficio. Esa bendición. Sí, de tener las personas que están criando a los animales naturales, y no le están echando hormonas ni nada así. Sí, hasta he escuchado personas que tienen gallinas en sus casas. Bueno, tienen que tener el permiso, pero correcto, para que pongan sus huevos y coman. Sí, venden huevos brown. Nosotros comemos huevos brown de fincas de aquí locales. Y el brown es diferente adentro también. Sí. ¿Es de chocolate? Son más anaranjaditos. Sí. Tienes que dar el nombre de esa finca. Okay. Sí, porque nosotros, yo como los azules, los amarillos. Los verdes, y todos son de chocolate. No, those are Cadbury's. Por dentro, no, huevos de chocolate. Por nada más salen una vez al año. Mira, y entonces la segunda llamada fue de Vivi, nuestra hermanita Vivi. Saludos a Vivi. Sí, sí. A su esposo. Saludos. También. Que quiere que, bueno, primero que está orando para que le siga dando mucha sabiduría a ustedes, para que sigan trayendo tópicos que de verdad que le llegan a ella y que disfruta mucho. Y también que pongamos al final del programa en oración a su bisnieto Elijah. Vamos a estar orando por Elijah. Sí. Muy bien, gracias Vivi por tu llamada. Claro que sí. Usted puede seguir llamando y mandando su petición de oración a radiofe95.com, y nos puede también enviar un texto al 593-0095, 593-0095, en el área 352. Y seguimos aquí, personas escuchándonos alrededor del mundo, y ustedes llamando, mi amor. Había unas cuantas cosas que yo quería compartir, pero una que viene en mente es algo que escuché que sucedió aquí en Ocala. No sé mucho de los detalles, pero que personas aquí en Ocala pues oren por los familiares de aquellos que parecen que pasó algo. Una tragedia el sábado o el domingo por la mañana. No tenemos ninguno de detalles y no podemos decir más nada, nada más que unos jovencitos perdieron sus vidas aquí en Ocala. Y Bueno, vamos a tener a esa familia en oración. Y mantener la juventud en oración, porque parece que el enemigo tiene un plan con los jóvenes y es parar la función que Dios tiene para ellos. Dios tiene grandes planes para ellos, pero el enemigo está ahí dándole influencia y trayéndole situaciones bien difíciles, y tenemos que estar orando por esta próxima generación. Así es. Ya. Entonces, regresando a nuestro tema en el día de hoy. Así es. Bueno, ya comentamos acerca de el primer consejo, uh-huh, y que es tomando control de tu cuerpo, ¿verdad? Ya. Yeah. Pero ahora es algo que va más allá del cuerpo, que es alineando tu espíritu. Yeah. ¿Qué podemos decir de eso, mi amor? Bueno, alineando tu espíritu es tener una conexión con tu creador. Sí, y esto no. Dios no se limita a un libro, a una congregación, a una iglesia, a un templo. Dios quiere una relación personal con cada persona. A veces nosotros vemos que la vida espiritual solamente se habla acerca de las cosas que se practican, la oración, la lectura de la palabra, o visitando la iglesia. Sin embargo, es algo mucho más profundo que eso. Es dándose por completo al amor de Dios, sabiendo que uno es amado por Dios. Y esto es un paso que uno tiene que tomar, que es bien personal, y no es un paso religioso, no es un paso de tradición, de algo que nosotros hacemos una vez al año, o cuando vienen las Navidades o las Pascuas, o sea, que a veces nosotros tenemos a Dios por tradición. Pero tener una relación con Dios es lo que hace que tu vida espiritual sea una saludable. Y si tú no tienes una vida espiritual, pues que te ayude Dios, ¿verdad? Así que dicen, así que es, te ayude que Dios. Dios te ayude. Porque es como único. Yo no sé cómo lo hacen las personas que no tienen una relación con Dios. Porque es una conexión, un poder que uno recibe de saber que uno es amado tal como uno es. Y que Dios se te ha encargado de todo. Y esto no es un andar de ser perfecto, de hacerlo todo bien, de nunca fallar. Esto es ir a Dios en todo. Yo para mí no le puedo decir que tengo una religión, porque amo a Dios. Y las cosas que hago, como visitar el templo, leer, orar, son prácticas naturales que nacen cuando uno ama a Dios, uno quiere pasar tiempo con Dios. Entonces muchas personas empiezan al revés, dicen, no, pero yo voy a la iglesia, yo oro, a ver si puedo encontrar ese amor de Dios. Pero ese amor de Dios ya está presente, lo que tú tienes que hacer es aceptarlo. Entonces va a provocar en ti naturalmente tú querer pasar tiempo con tu Dios, pasar tiempo en adoración, en alabanza. Además, yo creo, mi amor, que se van a sentir que no hay tiempo suficiente, que extrañan estar en la presencia de Dios, que quieren estar más, que quiero escuchar más música, quiero escuchar más de Dios, quiero uh-huh. estar más en ese ambiente, porque es un deseo de tu espíritu cuando se empieza a despertar. Y si tú no sabes dónde empezar, es bien simple, eso simplemente le dice al Señor, enséñame. Y eso es lo que yo le digo a Dios. Cuando yo no comprendo algo, yo digo, Señor, enséñame. Y siempre se parece un maestro. Siempre se parece una circunstancia para ayudar, para crecer. Y ahí es que nos debemos de encontrar. No pierdes la oportunidad de vivir la vida al máximo. Al máximo, así es. Y llevar tu vida al próximo nivel. Sí, yo creo que las personas que no tienen una relación con Dios pasan por la vida nada más. Sí. Y es triste. Tenemos una vida en abundancia en Cristo Jesús, uh-huh. ¿verdad? Hay que aprovecharla, agarrarla y compartirla con los demás. Sí. Así que si de verdad hay personas que se sientan vacías, ¿verdad?, por dentro y digan, no, es que, ¿qué es esto? Estoy haciendo lo mismo todos los días y no tengo ese gozo, esa alegría, porque es que te falta esa conexión con tu Creador. Uh-huh. Solamente de Él es que puede fluir ese amor que tú necesitas, ese gozo, esa paz, solo de Él. No sí. lo vas a encontrar en nadie, ni en tu esposo, ni en tus hijos, en nada y en nadie, solamente en tu relación con Dios. Sí, mi amor, bien, a mí me gusta lo que dijiste, esa palabra que dijiste, que hay personas que se sienten vacío. Y cuando tú te sientes vacío, tú vas a buscar con qué llenarte. Exactamente. Tú vas a buscar algo, ya sea una relación, ya sea en la bebida o en fumar, un vicio, o un vicio, en juegos, en el internet, en sí, uh-huh. Algo tú vas a encontrar para llenar ese vacío a través de las redes sociales. Amor, te pone adicto buscando que te aprecian, que tú quieres ese amor. Sin embargo, las personas que cuando se sienten vacías deben de darse cuenta que Dios está tratando de llenarlo con su amor. Si no, no lo va a encontrar en nadie, ni en ese nada. Ese espacio está diseñado solamente para Dios. Y cuando cae ese amor en su lugar, tu vida explota con un amor para todos los demás. Y tiene nuevo sentido. Te puedo decir que a lo mejor la música coge sentido, por supuesto. Exacto. Hasta la comida yo creo que sabe mejor. Sí. Y sabes que, mi amor, sí, que se te van los vicios. Sí. Se sí. te van los vicios. Entonces ahora tu anhelo es alabar a Dios, conectarte con Él. Uh-huh. Y esas cosas que tú antes estabas aferrado, enfocado, ese enfoque lo diriges hacia Dios. Yeah. Y lo que te da Dios de regreso es... cosas, vaya, maravillosas. Mientras que los vicios te desgastan, te roban el tiempo, sí, te van quitando vida poco a poco. Y siempre estás buscando cómo alegrarte más. Sí. Entonces, sigue buscando y nada te va a llenar. Pero cuando tú permites que el amor de Dios se manifieste adentro de ti, tú lo recibas, entonces todo lo que tú haces tú lo vas a disfrutar. Hasta masticar un chicle. Todo lo va a disfrutar. Sí. Gracias a Dios, gracias. Todo lo va a disfrutar, lo va a encontrar. Y ese es el estilo de vida que Dios nos quiere regalar. Y quiero que sepan, si tú estás escuchando en el día de hoy y no has tenido una relación personal con Dios, esto no tiene nada que ver con religión, no tiene nada que ver con tú aceptando a unirte a una comunidad de fe. Esto tiene que ver con un amor que ya existe para ti y está ahí disponible si tú la quieres. Sí, sí, mi amor. Algo que yo me he dado cuenta, cuando tenemos esa relación con Dios, tú te alegras con el amanecer, ¿verdad? Sí. Cuando ves alrededor tuyo y ves los árboles, tú, por lo menos a eso me pasa a mí. Yo veo los árboles y digo, wow, ¿verdad? Que Dios es tremendo. Mira qué diferentes árboles, diferentes verdes hay en la naturaleza. Uh-huh. Te puedes conectar más con las otras cosas que ya Dios ha creado. Y eso es algo divino, algo hermoso. Y entonces, como dices, puedes disfrutar todo. Quizás antes que tuvieras una relación con Dios, te levantabas, ¡ay, qué calor hace este sol! ¡Ay, estos otro árboles! Lunes más. Y entonces no aprovechabas y no eras agradecido de todas las bendiciones que ya Dios ha puesto aquí para ti. Sí. Y entonces te cambia completamente tu forma de apreciar las cosas, ¿verdad? Yeah. Y tu enfoque. Yes. Así que es divino, es hermoso. Así que, personas, nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Si no adoras a Dios, mira a ver a qué estás adorando entonces. Así que tú vas a buscar algo para que llene ese vacío, pero solamente el amor de Dios puede llenar eso. Uh-huh. Así que no seas engañado por nadie ni por nada. Yeah. ¿Verdad? Así que sé inteligente y haz la decisión correcta. Yes. ¿Verdad? Y esto va a ser un proceso, porque todos nosotros estamos creciendo todavía en Dios y aprendiendo cosas nuevas. Tú no vas a estar solo en el proceso. Todos los días Dios nos enseña algo nuevo y tenemos que cambiar nuestras mentes y ajustarnos. Martín, ¿qué pasó? Hay dos llamaditas. Dime. Una es de Víctor. Sí. Sí, que estábamos hablando de él esta mañana, pero... Tú estabas hablando de él. Sí, yo no hablé nada de Víctor. Es verdad. ¿Lo hablaste tú? Estaba hablando de él esta mañana. Sí. Pero él se está gozando con el programa, dice que tú eres bien funny. ¿Que yo soy funny? Sí, porque tú estabas hablando de los huevos que son de... brown. De chocolate. Oh, chocolate. De chocolate. Esos son peligrosos. Sí. Los de chocolate son de... sí, porque uno no puede estar comiendo tanto dulce. Sí, a mí me encantan esos chiquiticos azúcar. De... ¿Cuáles son los que nos dieron en el...? The almonds, los que dan en las bodas. Ay, se me encantan a mí. Sí, que sí, son almonds cubiertos en totalmente azúcar. Sí. ¡Corre! Sí. ¡Corre! Sí. No, ¿sabes? Yo me recuerdo, mi mamá lo guardaba de los souvenirs de la boda. Ajá. Y dos o tres años después yo todavía me estaba comiendo. Sí. Imagínate cuánto preservativo tiene. Sí, eso es lo que yo digo. Nos estamos envenenando ahí sin saber. No, sí. mi abuela tenía los de colores, no los blancos, los de colores. De color. Ah, sí, los rosaditos, los amarillitos, colores pasteles, ¿verdad? Sí. Qué lindo. Ella se los metía en el pocket, porque ella siempre andaba con una batita. Sí. Entonces tú sabes que tienen bien big pockets. Ajá. Entonces cada vez que me pasaba por el lado, ¡pua!, me daba uno. Oh, man, yeah, yeah, those are good memories. Bien, bien bueno. Entonces, sí, sí, rapidito. Ya se me fue. Soñando con... María Rodríguez, María Ruiz, no, vaya, sí. Rodríguez. María Ruiz, manda muchos saludos a nosotros. Ay, saludos. Y que te manda happy birthday. Gracias, mi hermana y querida, sí. María. Y quiere que Johnny te complazca con tu canción favorita. Ah, es que yo tengo tantas canciones favoritas. ¡Wow! Pero ya él me tocó la canción del momento de nosotros. Sí, sí. Sí. La mejor de todas. Sí, mi niña me dice, mami, ¿es música mexicana? Le digo, no creo, creo que es colombiana, no sé. Pero no importa, es música de amor que, sí, que disfrutamos mi esposo y yo y la compartimos aquí en el aire para todos ustedes. Uh-huh. Así que sí. Que viva el amor. Así es, que viva el amor. Soy coleccionista de canciones aquí. En un momento vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración por esa petición que tú tienes en tu corazón. Y a lo mejor tú has escuchado entre las palabras que nosotros hemos expresado en el día de hoy, Dios hablándote a tu corazón. Ese es nuestro deseo, que Dios sea el que empiece a tocar tu vida. Y si hay una petición que tú tienes delante de Dios, tú la puedes dejar conocer. Llámenos aquí a los estudios. Al 352-347-9576 o mándenos un texto al 352-593-0095. En unos momentos vamos a estar haciendo esa oración. También puede visitar por radiofe95.com. Y quiero que sepa que con Dios todas las cosas son posibles. Una vez más quiero llegar hasta tu trono. Tocar tu corazón con mi canción. Una vez más quiero llegar hasta tu trono. Quiero tocar tu corazón con mi canción. En tu presencia alivias mi carga y consuelas mi ser. En tu presencia vuelvo a nacer. Alivias mi carga y consuelas mi ser. En tu presencia vuelvo a nacer. Quiero llegar hasta tu trono. vuelvo a nacer. Tú y yo nos vamos a unir en oración, vamos a orar por esas peticiones que tiene delante de Dios. Y bueno, Martín, ¿tenemos otras peticiones más? Sí, tenemos al hermano Matías, que un fiel oyente y colaborador aquí, que manda muchas bendiciones y que oremos por él porque va en camino al doctor. Ok, claro que sí, Matías. Sí. Uh-huh. Y... ¿ya sé? Ok, pues vamos a orar por todas las peticiones que han entrado. Gracias por su participación. Y si no pudiste llegarte a nosotros por cualquier razón, pon esa petición en tu corazón y en este momento vamos a orar que la presencia de Dios y sus promesas se manifiesten en tu vida de una manera sobrenatural. Sí, vamos a orar. Padre Celestial, amado Rey, te damos gracias en esta preciosa mañana por concedernos este momento a través de estas ondas radiales para orar juntos. Para venir delante de ti, buscando tu presencia. Señor, te presento a todos nuestros amigos, hermanos que están ahora mismo orando con nosotros, que tienen peticiones en su corazón, tienen preocupaciones, ansiedades, y quieren que tú le ayudes. Te pido que hoy tus promesas sean reales en su vida, que puedan sentir el gozo que será su fortaleza, que durante todo este día, puedan cambiar de su forma de ver las cosas y puedan ver con grande esperanza que tú estás trabajando obras en su vida, que tú estás trayendo una vida ideal para ellos, que se está manifestando tu gracia y tu amor en su vida. Trae gozo, Señor, trae fortaleza, trae alegría a estas vidas, Señor, que están ahora mismo pidiendo de ti. Y nosotros pues vamos a celebrar que tú vas a hacer cosas maravillosas alrededor del mundo. Que vamos a escuchar testimonio de maravillas que tú has de hacer. Cambia, Señor, esa situación. En el nombre de Jesús, ahora mismo, Señor, te pedimos por sanidad, por aquellos que tienen dolor en su cuerpo, cualquier enfermedad. En el nombre de Jesús, tú quedas libre de esa enfermedad por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti. Y te pedimos, Señor, por aquellos en depresión, opresión o adicciones, que sus cadenas caigan rotas y que puedan estar libres para adorar y glorificar tu nombre por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y Señor, te pido por los matrimonios que día a día se enamoren más de ti, del uno al otro, y que sean luz brillante en nuestra sociedad. Y te pido por nuestros niños y jóvenes, que tú les traigas protección y que les traigas sabiduría para que puedan ser la generación de fe que nosotros tantos necesitamos. Y te pido por aquellos en necesidad, súplele conforme a tus riquezas en gloria y úsanos a nosotros para compartir de nuestros bienes para que tu nombre sea glorificado. Y te pido por aquellos que aún no te conocen, que hoy vengan cara a cara con tu amor y sepan que tú eres real. Y si ese eres tú y quieres acercarte a Dios, haz estas palabras tuyas, sinceras, de todo corazón. Dile: Señor, aquí estoy, te acepto como mi Salvador. Enséñame a vivir para ti, perdona mis errores, en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú oraste de esa manera, felicidades, tu vida nunca será igual, porque con Dios todas las cosas son posibles. Al cielo quizás no le dan buen matiz, pero aunque aparenta tener mal aspecto, tranquilo que es el tiempo perfecto. Se prepara el cielo para dar consuelo a la tierra que sufre sequía. Lo que pensabas que vino a atrasarte va a transformarse en alegría. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno, corriendo prepara el terreno que está a punto de suceder. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno, corriendo prepara el terreno. Here we go. Del cielo va a caer la lluvia, como nos hemos gozado, mi amor. ¿Ah? Así, sí, así es. Sí, y bueno, también cumplimos porque esta es una de tus favoritas también. Sí, me gusta mucho. Gracias, mi amor. Sí, entonces pues a mejor un último consejo para antes de despedirnos, a hablar un poquito de lo que hemos hablado hoy. Un último consejo para aquellos que están escuchando. Sí, no, bueno, que ser agradecido, mi amor. Sí. Es verdad que es el comienzo de una vida sana. Ser agradecidos y disfrutar cada cosa que Dios nos ha dado. Las buenas, las malas. Coger las malas como... ¿cómo decir? Lecciones de la vida. Sí. ¿Verdad? Que nos ayudan a ser mejores personas. Así que... Y bueno, y todos esos detallitos y todas esas cositas, si te pones a ver lo que hemos platicado hoy, es cosas de bíblicos, si te pones a ver, de Dios, porque Dios quiere que nos alimentamos bien y todo lo que Él nos ha dado de la tierra. Yes. Oh, si comemos de todo lo que ha salido de la tierra... tal y como es y con, sin menos proceso, entonces vamos a poder estar fuertes, saludables, sin enfermedades, porque la enfermedad no es de Dios. A mí me gusta algo que tú dices, que Dios sabe el día que nosotros vamos a partir de esta tierra. Exacto. Eso no lo podemos evitar. Claro. Pero sí podemos vivir hasta ese último día alegre, sí. Fuerte. Es la calidad. Lleno de poder y esa calidad de vida de que vida, nosotros... Exactamente. Sí. No es cosa de... Ay, para... Sí, uno quiere siempre... Piensa en vivir muchos años. Sí. Pero los años que Dios nos haya dado, no importa la cantidad que sea, sino vivirla en grande, en gozo, ¿verdad? En paz, en salud. Yes. Muy importante, porque si no tenemos salud, no podemos disfrutar muchas otras cosas. Así que es un conjunto que tenemos que poner en práctica, ¿verdad? Uh-huh. Martín. Para allá está gozándose. ¿Qué pasó, Martín? No. Ahí el teléfono empezó a sonar un montón de veces. ¿Qué pasó? No, gente repetida. Sí. Pero mira, te busqué la información de lo día del abuelo. Sí. Que si había día de la abuela. Sí. No, tiene no, que... Día de la abuela. Los dos juntitos. Los dos juntitos. Ay, qué lindo. Y tenemos, mira, en España fue el 26 de julio. En México el 28 de agosto. No me ponga esa música, ay, que me pone no. Grave. Grave me pone. Entonces, entonces, en Canadá, el segundo domingo de septiembre. Ah, eso fue, ok, eso fue ahora con nosotros. Ah, con nosotros. Sí, entonces, repito, en Chile, vamos para Chile porque todavía no es el día del abuelo. El primero de octubre y el 15 de octubre. Está bueno. En Italia, el 2 de octubre. Bueno. ¿En Italia? El 2 de octubre. El 2 de octubre. Sí. En el Reino Unido, ¿tú sabes cuál es ese? Ajá. Gran Bretaña. Great Britain. Yeah. Ajá. Reino Unido, el primer domingo de octubre. Todavía bueno. Nos queda un montón de celebraciones. Sí. Qué bueno, qué bueno. Y ya como pueden ver, las etapas están cambiando. Si tú vas a la tienda, ya ahorita va a ver las cosas de Navidad. Ya ahorita las va a ver. No, ya las vi. ¿Ya tú las viste? Ay, qué rico. Yes. Para allá vamos, mi amor. No. Sí. Telling you, man. No es Thanksgiving todavía. ¿No es Thanksgiving? Y ya están en todos los Navidad. Años un poquito más temprano. Ay Dios mío. Bueno, también quiero dejarles saber, hay algunos eventos donde yo voy a estar presente y si usted quiere estar, pues ahí también puede estar. El 18 de septiembre estaré en la iglesia Meadowbrook, ¿sí? Una actividad para los hispanos ahí, vamos a celebrar. A las 7 de la noche. Estaré también el día 27 con un nuevo comienzo. Estaré ahí a las 10 de la mañana trayendo una prédica. También, ¿cuál que día es ese? El día 27. El último domingo de septiembre. Sí. No se olvide que también tenemos un gran radio maratón el día 23, 24 y 25 de septiembre aquí en la frecuencia que inspira fe. Ya ustedes pueden empezar a dar sus contribuciones a través de radiofe95.com. Y también en noviembre 7, si todo va bien, voy a estar en Expo Fe. En Tampa, para aquellos que están viviendo en Tampa, voy a estar en Expo Fe dando un curso de ministerio, de cómo uno pues puede expandir el ministerio a través de la internet. Pregunta. Yeah. ¿Cómo es que se llama eso? Expo Fe. Ok, eso no es lo mismo que Expoli allá abajo. Es más o menos como Expoli. Es totalmente gratis, todo el mundo puede ir. Vamos para allá. Tiene concierto todas las noches. Sí. Para darte comida. Se pega rápido. Sí. No, no, yo no me pego porque yo aprendí de que uno no puede pegarse de la bendición de otro. No, no, porque eso no es bueno. No, no, yo aprendí. Dios tiene bendición para todos. Así es que la tuya es para ti. Nadie te la puede quitar. Pero la puedes coger junto ahí con Johnny. Pero no, sí. No te puedes meter en la ola de... No, no, porque es como los surfers. Mm. Los surfers, si tú ves, son bien particulares en las olas. Si tú ves, tú ves uno nada más. Porque sí. El otro va a querer hacer monerías y se chocan. Pero cuando Johnny coja su ola, la comparte contigo. Ah, bueno, si está en su corazón. O te uso como tabla. Ay, mi amor, ¿qué te pasa? Be nice. Bueno, yo sé que yo soy un poquito flat, tú sabes, pero parezco una tabla, pero tú sabes, está bien, yo me dejo, yo soy humilde. Sí. Sí, yo soy humilde. Te deja. ¿Por qué no me pongas wax? No. No hay problema. No, no, será un evento bien bueno. Sí, el año pasado tuvieron muchas personas que fueron y este año pues van a continuar ese Expo Fe 2015, en noviembre 6 al 8 en Tampa. Para más información, yo creo que ya tienen una página. Sí, theexpofe.com se llama. Theexpofe.com. .com. Ok, vaya con, okay. Con THE al principio. Oh. TheExpoFe. TheExpoFe. TheExpoFe. So, THEXPO. No, THE. X. X, sí. Ya, X. ¿Se comió la otra vez? No sé. Sí, la otra vez, sí. Okay. Sí. Yo no sé si estaba diciendo algo o disculpándose. No, no. TH. Oh. Ok, Martín, it's time to say goodbye. No, wait. No. Oh, yes, it is. Ok, está bien. Sí. Bueno, gracias, gracias nuevamente a todos nuestros radioyentes que nos han fielmente llamado y dejado textos y dejado mensajitos. Muchas gracias de verdad, porque eso es lo que, como siempre decimos, nos motiva para ser más excelentes para ustedes y primeramente para Dios. So, de mi parte, ame mucho, sirva mucho y dé mucho, y nos vemos la próxima semana a la misma hora por la misma emisora. There you go. Así es, sí, será hasta la próxima. Sabemos que estamos muy contentos para compartir estos temas con ustedes. Lo hacemos con mucho amor y esperamos que sigan participando como lo han hecho hasta el día de hoy. Y bueno, de mi parte sería que viva el amor, porque Dios es amor. Y siempre yo les recuerdo que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo, porque todas las cosas son posibles. Será hasta la próxima vez, si así Dios lo permite. Don't miss us too much. Recuerde que estamos aquí para servirle. RadioFe95.com. Love you, Angel. I love you more. See you later. Look at that beautiful smile. Ahora canta, dale conmigo toda la avanza. Aunque se acabe la garganta. Sigue fluyendo el fuego cayendo. Lo siento adentro. Ahora sigue. Sigue lavando el que vive. Esta canción nunca termine. Sigue sintiendo el fuego cayendo. La gloria. Es el recurso de fe cuando usted más lo necesita. Le animamos que sea parte de este privilegio enviando su donación a Radio Fe, P.O. Box 830343, Ocala, Florida 34483, o por nuestra página web radiofe95.com. Si no entiendes mi lista, mi salto, mi canto, te quiero hablar al respecto. Esto no tiene pausa, Jesús es la causa y este gozo es el efecto. Órale, hágale, vale, cántale, dale, dale. Deja que ese grito de tu boca dispare. Aguara, qué bacán, qué chido, qué grosso. Qué maravilloso, se siente este gozo. Welcome to the party, vamos y caile. Si tienes un amigo, entonces traile. En esta fiesta no se hacen desaires. A todos se les cambia su lamento. Puedo cantar, puedo brincar, puedo al mundo testificar. Puedo decir, bueno, nada más. Manos de compara, gozo que Dios me da. Y ya, voy a danzar, voy mis manos a levantar. Y si tú lo quieres sentir, yo te contagio de el gozo de Dios. El gozo de Dios. El gozo de Dios. El gozo de Dios. El gozo de Dios. El gozo de Dios. El gozo de Dios. Amén. El gozo de Dios. Desde el cielo. El gozo de Dios. El gozo de Dios. Redimido, man. Se acabó. Si desea más información de esta programación, llámenos o déjenos un texto al 352-787-9000. 593-0095 o visítenos a la página de contacto en renuevo.com. RE9VO.com. Renuevo, renovando tu mente diariamente.